visas tus certezas. Autopistas, mudas, bellas, incendios que me saludan y desnudan. Quiero gentes, gentes raras, muertes bellas, muertes blancas para ellas. Buscando tu mejor lava en las entrañas del volcán. Espero tu mejor lava en la cima del volcán. El volcán, el volcán. Viajo por tus venas, tus membranas tiemblan, tus cortezas, tus certezas, autopistas mudas, bellas, incendios que me saludan y desnudan. Quiero gentes, gentes raras, muertes bellas, muertes blancas para ellas. Buscando tu mejor lava en las entrañas del volcán. Espero tu mejor lava en la cima del volcán. Señores, que no.